de esta producción hecha íntegramente por la compañía VAP, creada por la compañía VAP, y que ahora les voy a, ahora me estaba enterando de algunos datitos, ahora es un poquito más larga y estaba más en la versión anterior tirada más a la parte de danza y ahora va a explotar la parte musical. Y tenemos a la Tita Pampeana, que es Guillermina Gavaza, y tenemos a nuestra querida bailarina también aquí, Eva Báez y Evangelina Báez. ¿Cómo andan las dos? Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenme un poco cómo se están preparando para este viernes que viene, este reestreno. Bueno, corriendo estamos, ¿no? Sí. Entre ensayos. Yo estoy un poco azorada de todo lo que requiere la, la danza, una cosa que yo no había mamado nunca. Cantidad de objetos, vestuarios, las cuestiones espaciales, bueno, los requerimientos técnicos. Bueno, así que para mí un viaje absolutamente novedoso. Y también novedoso lo de componer un personaje. Claro. Porque nosotros en la música siempre te puede durar la ficción en el ratito que dura la canción, digamos, pero siempre subimos y bajamos a escenas como nosotros mismos. Así que, bueno, esto para mí implica un viaje primero de disolver toda la identidad que has construido, ¿no? Una cosa que lleva como que uno se preocupa en el tiempo por forjarla, ¿no? Como tal una igual, identidad sí, definida sí, sí, y de sí, pronto sí. Hay que aprender a disolver eso y poner el instrumento al servicio de un personaje. Así que eso, bueno, para mí también fue todo un trabajo re grande. Guille, particularmente a vos, ¿es la primera vez que te toca trabajar así en una producción que mixa todos estos géneros, digamos, danza, teatro, canto? Sí, después recordé que hace mucho con el ballet de Inés Mazzone tuve ahí una participación en la obra Cat, también, pero no tenía que bailar, digamos, no estaba tan asociado por ahí yo a la cuestión de danza como ahora, que está, estoy más integrada, pero participé de esa obra también, sí, hace mucho, te digo, no, pero en realidad no, yo venía, les comentaba ahora a los colegas periodistas que a mí en la música particularmente sí me he vinculado con gente de la plástica, he hecho trabajos interdisciplinarios, digamos, así en conjunto, y de las letras, por supuesto, también, pero este universo danza, teatro, para mí era más ajeno, digamos. Y entonces me acerco a VAP un poco con esa curiosidad de ver cuáles eran los procesos creativos que se movían ahí, porque siempre son aguas que uno las lleva a su propio terreno, de las cuales te nutrís, sí, ¿no? Y, pero bueno, con esa inquietud de aprender, de un espacio formativo. Y bueno, y resulta que estaban a full con obra. Así que terminamos en este viaje hermoso, sí, pero para mí... Llegó la Tita, dijeron. Esta le va a poner voz. Le viniste redondo. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuándo se decide volver a reestrenar esta obra? Vos decís, bueno, yo ya caí y estaban con este proyecto. ¿Cuándo se decide reestrenar y cuándo en realidad originalmente se estrenó? Yo me uní a la compañía sí. Hace un año. Bien. Ahí empezamos con dos obras de danza, una ratita. El primer estreno, ay, no recuerdo bien, pero fue a mediados del año pasado, un poquito más. Y nosotros tuvimos como 8 funciones, ya tampoco no recuerdo, con el mismo formato. Sí. Y cuando tuvimos la última función, nada, creo que ahí se ha tomado la decisión de transformarla en otra cosa, en un musical. Tal cual, tal cual. Y para mí particularmente, creo que para algunos de mis compañeros bailarines, lo nuevo y lo difícil fue el tema este de empezar a cantar. Mm. Y para mí es como muy difícil y también me pone orgullosa poder llegar a hacerlo de alguna manera, vamos a ver. Esto de bailar y cantar, aunque hicimos la grabación, también hay que cantar. Uh-huh. Bueno, es como... Es un desafío. Totalmente. Y me pasa lo mismo que a Guille, como una curiosidad, un... Nada. Además, estamos en un auge, lo comentábamos, ¿no? Antes de salir al aire, de obras acá en nuestra provincia, bien nuestras, con productores bien nuestros, compañías nuestras, en donde están esto, ¿no? Mixando todos, todo, canto, baile, todas estas disciplinas, exactamente. Entonces está buenísimo, porque también se genera como una especie de nicho también, porque no, acá la comedia, por ejemplo, la comedia musical, no se da mucho en Santa Rosa, ¿no? No hay escuela, hubo en una época una escuela de comedia musical, pero no sé qué pasó ahí en el medio, no llegó mucho. Y esto genera, está buenísimo. Está buenísimo, sí, es que estén preparados. Sí. Es divertido, sí. Es de, digamos, de adentro se vive se vive divertido. Pasan, sí, y pasan cosas también emocionales, muy intensas, porque, qué sé yo, bueno, son estas disciplinas que hay que poner el cuerpo, ¿no? También, mucho grado de exposición y de... entonces, sí, es un lugar donde se cuecen cosas interesantes humanas también. Sí. Y que uno, porque uno... Bueno, no, para todas las disciplinas, ¿no? Uno baila y también como que tiene que, para que el otro se conecte, tiene que como que ponerse en personaje, ¿no? Sí. Pero bueno, a vos particularmente te toca también un personaje que... Fortísimo, sí, claro. Tiene aplomo Tita Merelo, nada más y nada menos. Sí, sí, yo te les contaba ayer, no sé dónde hablamos también, que... Bueno, primero me era como lejano en el tiempo, me fui acercando de a poco y traté de como encontrar cosas que sí me gustara ejercer, ¿no? O que me gustaría tener quizás, no sé, como un acercamiento primero desde ahí. Claro. Y bueno, y sobre todo esta cosa de lo jocoso, del humor que tiene... Eso sí me pareció cercano a también a este tiempo, ¿no? Como ella es un personaje que viene con una historia de miseria y de faltas y de hambre y de calle, una vida muy dura, y sin embargo elige para la escena esto, el desparpajo, el desenfado, el humor, como transformar a partir de ahí, de una alegría incluso, ¿no? Como potenciar ese efecto expansivo. De las escenas cómicas. Y eso sí me pareció re argentino, re cercano en un sentido, ¿no? Como, es latinoamericano también, ¿no? De cómo contamos nosotros las tristezas. No sé si en otros lugares del mundo, por supuesto, no tendrán las mismas tristezas, pero también que se elija ese modo de contar. Me pareció que, bueno, me agarré mucho de eso. Digo, ¿no? A la hora de armar una obra así y empezar a armar este perfil, cómo lo van a contar la historia de este personaje, se les presenta, ¿no? La biografía, y dicen, bueno, o cada uno hace un trabajo individual de búsqueda. No, fue un poco individual. Va, creo yo. Sí, también, o sea, sí compartimos unos materiales, claro, unos para materiales. Ver películas, o qué sé yo. Sí, imágenes y audios, unos materiales compartidos que todos teníamos que abordar y ver y analizar, y después cada cual. También. Porque aparte creo que a cada une sí. Nos interpela distinto. Eso del humor, por ejemplo, para tapar tristeza, yo me sentí muy claro. Reflejada en eso. Fue como... fácil. Sí. Y como cosa transformadora también, ¿no? Sí, no, y que habla mucho también de Tita, porque Tita tenía, él se dice de mí que es el más también más como que se ha llevado sus versiones y demás. Ella tiene como ese humor de decir, bueno, hablan de mí, pero mirá cómo les respondo y esta cosa jocosa que dicen ustedes. Está muy bueno poder encontrar, y cada uno me imagino que también, desde el canto y desde la danza también, un poco para limar tristezas, miedos o demás, se acoge, ¿no? En la disciplina que mejor le va también, ¿no? Sí, es totalmente. Verdad. Es que sin esas cosas que atravesamos en nuestra vida, buenas, malas, nada, bailaríamos de otra manera. y cantaríamos de otra manera. Llegaría desde otro lado. ¿Cómo se tiene que preparar el espectador para ir a ver Tita? ¿Qué le dirían? ¿Por qué hay que ir a ver Tita? A ver, Eva. Bueno, primero porque es un musical hermoso que habla de la vida de un ícono, una mujer ícono nuestra. Y van a encontrar danza, teatro y canto. Y ni hablar por los bailarines, bailarinas, cantante. Está la parte actoral a cargo de Nico Sosa también. Tenés de todo, o sea, no hay forma de pasarla mal. Es más, la van a pasar muy bien. ¿Cuántos artistas va a haber en escena, más o menos? ¿Tienen más o menos el número, aprox? Y en total es como un equipo de 15, ¿no? Contando a la gente que dirige, que está en gestión, bailarines, sí. ¿Y tienen la idea de seguirlo, de viajar con esta obra, de seguirla mostrando en otros escenarios? Y estaría buenísimo. Yo creo que sí. Y sí, con tremendo armado y todo, y vestuario, tremendo. Sí. Tremendo. ¿Hay mucho cambio de vestuario? Sí. Sí, mucho. Así van a estar. Sí, sí, no. Sí, hay que. Sí, sí, eso fue también una de las cosas que me desayuné ahí. Los ritmos que hay atrás de escena es una corrida. Sí, es difícil porque hay que entrar y conectar inmediatamente, claro, con una situación. A eso yo tampoco estaba acostumbrada. Claro. O sea, nosotros ya te sentás y tratás de componer un clima que no se corta, no sé, en un concierto, por ejemplo. Y ahí eso, no hay manera. Porque saliste, revolaste un zapato, agarraste un tema y de pronto amaneces en la escena y tiene que estar y todo bien parada, eso. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y aparte que somos muchos, muchas, haciendo lo mismo. Todos cambiándonos con el zapato, que esto, que la camisa, que no se puede hacer ruido. Claro. Es como un montón. Y va a haber ayudantes, hay asistentes de vestuario que los acompañen, ¿o no? Sí, o nos arreglamos, nos vamos a arreglar. Ay, chicas, qué bueno. Bueno, inviten a la gente entonces este viernes en el Teatro Español. Este viernes, 21 horas, en el Teatro Español. Las entradas ya están disponibles. Ahí tenemos bien la data, mira, para no cometer ningún... Sí, el viernes 21 de junio en el Teatro Español. Pueden buscar las entradas ahí o hay un link también para comprarlas. Tienen un valor, claro, de 4.500 pesos. Sí, bien. Y también, y si no, hay Instagram. Tienen Instagram, Compañía VAP, ¿o no? Sí, a VAP, sí. Sí, a VAP. Ahí está. Sí. Seguro así. Sí, a punto pueden, VAP. Sí, a punto, sí. VAP. Y pueden seguirnos ahí y está toda la información. Claro, sí. Seguro se van a poder conectar por ahí también para ver si hay alguno que se le chisporrotea. ¿Dónde se saca la entrada? Viste que siempre tenés eso, se los decís 500 veces y después te dicen, ¿dónde se saca la entrada? Sí, sí. Bueno, ahí pueden escribir por lo menos. Sí, sí. Y adentrarse un poco en el mundo de Tita. Chicas, mucha mer. Ay, mucha mer para este viernes. Voy a hacer lo posible para ir. Ay, de pegarme y voy a andar gritando por ahí. Vamos, vamos. Necesitan alguna que le ayude ahí con el zapato también. Seguro. Me presto. Muchísimas gracias. A vos. A vos, muchas gracias. Eva Báez, Guillermina Gabaza, que presentan este fin de semana, el viernes 21 de junio a las 21 horas en el Teatro Español, Tita.